Ley Mordaza. La ley Mordaza limita nuestra libertad de circulación, criminaliza a la gente de la calle mientras los grandes criminales duermen tranquilos. Identificaciones, registros, más control social, menos democracia. La ley Mordaza es una ley hecha contra ti. La ley Mordaza legaliza la revolución en caliente. Prohibida por la Unión Europea, la ley Mordaza es una de la ley racismo. Lo hago jamente ni en cuyo el teco sumicao, lo hago jamente ni en chigano y hombre, muy hombre polis, de lo lente dar lo enchifeco, lo hago jamente ni lo anti burrasistilo, lo hago jamente ni bucache, dolen polis. La ley Mordaza nos obliga a identificarnos y ser objeto de registros arbitrarios, sin prohibir las identificaciones basadas en perfil étnico u otros prejuicios. La ley Mordaza es ilegal. ¡No a la ley Mordaza! ¡Aquí no sobra nadie!